Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, bien, Jorge. Estamos en el quinto piso porque se está realizando lo que es la apertura de la licitación pública del servicio de recolección de residuos. Y están las empresas oferentes. Eran tres empresas oferentes. Una de ellas no ha participado. Esta empresa que no ha llegado cumplió los pliegos de licitación, pero no se presentó. Nosotros estamos con el director de gestión ambiental, Jorge Piris, a quien le agradecemos. Hablamos bajito, Jorge, porque están en plena apertura. Sí, claro, entiendo. Jorge, ¿cómo es el desarrollo? Más allá de lo que yo comentaba previamente, hay una de las tres empresas que estaba previsto se pudiera presentar y no lo ha hecho. ¿Qué sucede en este caso? ¿Esta empresa puede apelar o ya directamente no tiene posibilidades? No, sí, nos llamó a todos la atención. De las tres empresas que habían comprado pliegos, solo se presentaron dos. Y bueno, el acto de apertura era 10:30. A las 10:30 los ciudadanos procedieron a hacer las aperturas y ya no se podía presentar más nadie. En este caso, bueno, no sabemos cuál será la razón de la empresa, pero no, ya no tiene derecho a presentarse. ¿Qué información hay de estas dos empresas que sí ya se presentaron? Bueno, ahora justamente se está abriendo toda la documentación para después, al final, hacer el acta de apertura y ver todo el tema de precio. De las dos empresas, una de ellas es la que ya tiene la concesión hoy día. En el caso de que esa empresa sea la ganadora, tiene que cambiar todo lo que está en función, ya sean contenedores, todo. Sí, sí, en el caso de si es esta empresa, tendrá que ponerle, como pide el pliego, 5.000 contenedores nuevos. Si es la otra empresa, también todo el equipamiento que pedimos es para colocar nuevo. Jorge. Bien, Jorge, buen día. Buen día, ¿cómo andas, Jorge? No te quiero robar mucho tiempo porque sé que es un tiempo importante este para ti y te agradezco que nos dediques estos minutos. Bien. La empresa que presentó el pliego y no se presentó, ¿en algún momento luego de adquirir el pliego hizo algún tipo de preguntas, averiguaciones? ¿Estuvo en contacto con ustedes y por eso llama la atención que hoy no se presente? ¿O simplemente se presentó, se compró el pliego y no se supo más de esa empresa? No, digo, compró el pliego, hizo preguntas en dos oportunidades, incluso en una pidió una prórroga, diciendo que no le por el tema del tiempo, se la dimos la prórroga, dimos 30 días más, y bueno, me llamó la atención que no se haya presentado. Es cierto que nos habías dicho eso, que había pedido 30 días más. No sabía que se trataba en este caso de la misma empresa. Por último, para ilustrar a los oyentes, no quiere decir que la empresa ganadora es la que haga la mejor oferta económica solamente, ¿no? No, esto es toda una ecuación en base a cómo se va a evaluar la oferta. La parte de la oferta, equipamiento, es uno de los componentes, la parte económica es otra, y aparte hay toda una evaluación en cuanto a documentación jurídica y contable. Bien, a partir de hoy, ¿qué tiempos o qué plazos se manejan habitualmente en estos casos? No, son licitaciones que llevan muchos meses, digo, porque son licitaciones, no lo podemos ahorrar, en virtud de que sabemos que siempre en ese tipo de licitaciones hay juicios de por medio, hay como quien dice, entre los abogados de una empresa hacia otra, recursos, entonces bueno, hay que tomarse el tiempo adecuado y no es corto. Gracias, Jorge, muy amable. Bueno, la suerte. Bien, Jorge, cerramos. Mucha gente por allí, Karina. Las empresas y los colegas. Básicamente. Sí, básicamente. Bueno, esperamos alguna novedad más. Tener lápiz a mano. Bueno, lo tengo. Dale, gracias. Cerramos, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.